Estamos de a poco intentando el contacto con los trabajadores del SUNDA, del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, porque queremos hablar de la realidad. Tenemos ahora sí en línea a Alexis Pintos. Alexis, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias. Queriendo hablar contigo para que nos pongas en la actualidad qué es lo que está pasando con el conflicto. Bueno, digamos, como vieron, ayer sí. Fuimos a la llamado que nos hizo la Comisión de Legislación Laboral del Senado. Bueno, comparecimos ahí, donde bueno, tuvimos un intercambio nuevamente para explicar, bueno, en qué está el conflicto. Bueno, nos dieron la mirada también cada senador de su posición. Y bueno, pudimos nuevamente llevar los reclamos del sindicato, por qué se hacían, ciertas cuestiones de la normativa que está vigente, sí. Todo como para poder exponer ahí. Y bueno, porque esta comisión, viendo lo difícil que está en conflicto, se ofreció un poco a intentar mediar sobre el tema. Bueno, ayer no se presentó la Cámara Empresarial, pero bueno, los trabajadores sí, y bueno, pudimos establecer ese diálogo. ¿Qué pasa, más o menos, para tener un poco claro, más allá de esta reunión de ayer, de aquí en más, qué es lo que puede pasar en estas horas? Mirá, nosotros salimos de ahí, donde los senadores entendieron que se podía trabajar sobre la última propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo. Es una propuesta de salida transitoria que digamos, no conforma ni una parte ni otra, digamos, un punto medio, como decimos, transitorio, mientras se discute lo de fondo, que son las guardias, el descanso mínimo a bordo, las condiciones laborales y un montón de cosas que abordaría esa mesa multisectorial para en corto, mediano y largo plazo ir intentando no solucionar solamente este tema que tenemos hoy a bordo, sino con una mirada de largo plazo, ¿no? Claro, claro. Alexis, buen día. Sobre buen día. Esta situación, algunas cosas que se están manejando en la prensa, ¿no? De las medidas. Se habla que inicialmente, por el reclamo de tener un trabajador más que haga las tareas de guardia, digamos, que esto empezó con 28 barcos costeros y que luego se incluyeron en las medidas de no salir a 15 barcos congeladores que tienen un capitán y dos oficiales, dice por ejemplo el diario El País, que eso cumple con los reclamos del gremio. Sí, bueno, son barcos de distintas pesquerías. Acá lo que hay es un conflicto con la Cámara Empresarial. La Cámara Empresarial son todos. Claro. Entonces, bueno, nosotros cabe también decir que intentamos hasta el mes de julio, principio de julio, y compartimentar el conflicto, dejarlo solamente en los barcos costeros. Los barcos merluceros siguieron saliendo, bueno, hasta que la Asamblea General y los compañeros entendieron que se iban a solidarizar con el reclamo y bueno, e incluirse en el tema de esta detención de tareas, por decirlo. Bien, y lo otro, por supuesto, que es ineludible de la valoración que hayan hecho ustedes, tenemos entendido que hubo asambleas en estos días, de esto del llamado que ha hecho la Cámara de Industrias Pesqueras, desafiando, digamos, la situación de las medidas sindicales, y que dicen que, bueno, que están teniendo miles de anotados, y que ellos están planteando como que están ya ultimando detalles para embarcar, ¿no? ¿Cómo entienden ustedes que cómo cae esta medida y qué entienden que cabe hacer ante esta situación que están llevando adelante en concreto las industrias pesqueras para retomar la actividad, ¿no? Bueno, si nosotros, como decimos, parece irresponsable, primero decir que a la pesca se accede con una cédula sin experiencia, como si fuera otro trabajo más, porque bueno, tenés que tener capacitación, primero ser aprendiz de pesca o grumete durante más de 180 días, después hacer unos cursos, ¿tá? Para recién ahí tener una libreta de marinero. Y sobre todo cuando se habla de cifras, como pagar 10.000 pesos por día, aunque ahora lo suavizan diciendo que es hasta 10.000 pesos, nosotros escuchamos bien claro, acá se paga 10.000 pesos por día, pero bueno, es muy irresponsable, primero porque lo hemos dicho acá en reiteradas ocasiones cuando nos han invitado, nosotros somos trabajadores a la parte, si pescamos, ganamos. Si no pescamos, no ganamos nada. Y el trabajo lo hacemos igual. O sea, para titular eso es bárbaro, ¿no? Impacta. Sobre todo en un país donde hay, no sé, 400.000, 500.000 personas que cobran salario de entre 25 y 30 mil pesos. Seguramente un titular como este, digo, logre gran adhesión. Y también decir que, digo, el tipo de trabajo, ¿no? Digo, o sea, la pesca no es un trabajo que necesita formación, que no es de un día para otro. Bueno, todo indica que la patronal o las patronales van a seguir adelante con esto. Incluso ayer los legisladores, algunos senadores de la oposición hablaban de que la Cámara anunciaba que no iba a esa instancia de negociación y que para ellos el conflicto está terminado. ¿Ustedes qué están evaluando en estas asambleas de estos días? ¿De qué caminos adoptar? ¿Qué les dicen desde el gobierno, desde el Ministerio de Trabajo? Lo que plantean es que dicen que el conflicto lo dan por terminado porque la zafra se terminó. Y si la zafra se terminó, y si esto y aquello, ¿por qué se contratan trabajadores nuevos? ¿Se intenta contratar trabajadores nuevos? Claro. Rompe huelga. Porque ese es el nombre, ¿no? Sí. Ahí vimos el comunicado que salió desde el PIL-CNT, donde, bueno, se plantea claramente que si no se respeta la negociación colectiva como tal, si se creen que están por fuera de todos los ámbitos tripartitos y de negociación, bueno, que el Estado tome parte y le retire los permisos que son del pueblo, que son del Estado uruguayo, que son de todos, así como el recurso, y le retiren tanto y cuanto no quieran acceder a la negociación que venimos llevando. No es menor eso, y entendemos y compartimos el reclamo porque venimos hace 70 días negociando de parte nuestra una forma muy seria, donde nos hemos presentado todas las convocatorias, hemos respondido por los canales que hay que responder esas propuestas y no a través de redes sociales y de una forma que delegitima la negociación colectiva, que es un derecho. Y bueno, en ese marco creo que es muy acertado el hecho de que el Estado, si ellos creen que tienen la impunidad de hacer lo que quieren, bueno, que tome partido con el tema de los permisos. O sea que eso sería como la principal respuesta que entienden ustedes a que cabe desde el Poder Ejecutivo si las patronales siguen adelante en esto de convocar rompehuelgas y empezar alguna actividad. La respuesta debería ser esa que plantearon en la carta. Nosotros entendemos que el Estado tiene que incidir, ¿no? Tiene que actuar acá. Acá el gran ausente en todo esto es la autoridad marítima, ¿no? Ayer recién un senador claramente dijo, acá busqué la normativa internacional y nacional y claramente dice que no, que los muchachos no se pueden hacer cargo del buque, que el que se tiene que hacer cargo del buque solamente es un patrón de pesca o un segundo patrón. Bueno, esa normativa la rige prefectura y bueno, entonces entendemos que también tiene que ser partícipe de esto. Después nosotros por ahora lo que tenemos por delante es analizar estas propuestas que salieron ayer y bueno, realizar una asamblea general justamente para discutir esto y bueno, y ver qué paso seguimos. ¿Cuándo sería esa asamblea, Alexis? Y en principio está planteada para mañana. Mañana jueves. Mañana jueves. Porque bueno, obviamente el lunes se pasó un cuarto intermedio para este jueves y bueno, de ahí veremos qué determina la asamblea y qué rumbos tomamos. Muy bien, Alexis Pintos, presidente del SUNMA Sector Pesca, gracias por estos minutos. Seguimos hablando, Alexis. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau.